que confiar. Nos va a ir bien, nos va a ir bien. ¿Pero tú querías ganar esta cuestión? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque esta es la posibilidad que tenemos para que los ejecutivos de la Radio Horizonte nos vean, nos escuchen, nos valoren, nos contraten y tengamos nuestro propio programa. ¿Tú crees que eso va a pasar? Yo creo que eso no va a pasar nunca. Nuestro Tierra 2. Es más probable en Nuevo Mundo, en Radio Tierra. Ahí es más probable. No, pues si ya vamos a salir en Radio Horizonte, al menos en una vez. Y de ahí es cosa de que nos apliquemos a las normas de Radio Horizonte y esto es el inicio. ¿Cuáles son las normas de Radio Horizonte? Las que te entregaron a ti, pues, en esa de ahí. Ah, ya. De no decir garabato, era una. Acabamos de contravenir una norma. Pero no, es que aparte está todo hilado. Entonces, ¿le ponemos combustible a la nave? Le ponemos combustible, ya está el combustible, capitán. Ya está. Y mire lo que le preparé acá. Oh, un cóctel. Un cóctel. Un cóctel para ir picando mientras estemos en órbita. Tierra 2, hacia el horizonte. Súbete, Virtus. Los vaqueros de la Tierra 2. Los Cowboy Space. Space Cowboy. Vamos, Virtus. ¿Y quién está ahí? ¿Es el Pudú? ¿Es el Pudú? ¡Jueves Pudú! Pero súbete a la nave, jueves. ¿Subimos a jueves? Vamos. Súbete, Pudú. ¿Será esta tu venganza, tal vez? Bienvenidos al capítulo especial de Tierra 2 para Radio Horizonte. A través del concurso Podfighter llegamos a la radio FM finalmente, después de que tanta gente lo pidió. Nosotros somos el podcast más escuchado de Chile. ¿Qué tal? No sirve de nada eso, pero estamos acá en Radio Horizonte. Mi nombre es Pedro Ruminot y me acompaña la estrella del podcast, el ídolo, el pichichi, el campeón, el goleador, el Rivarola, el señor Felipe Avello. Hola, ¿cómo están? No, gracias por los aplausos. La verdad que estamos bien nerviosos por este nuevo desafío, porque la idea nuestra trabajar en Radio Horizonte permanentemente, tener nuestro programa, como está La Venganza del Pudú con Iván Guerrero, como está el otro programa Supercarretera con Fabricio Copano, también nosotros tener nuestro espacio. Este es el inicio, esperamos, de una gran y fructífera relación. Yo creo que no. Con Radio Horizonte. Yo creo que no va a pasar nada. Porque Radio Horizonte se dirige a un público al que nosotros no nos dirigimos. ¿Por qué? ¿A qué público se dirigen ellos? A un público más coliflor. ¿Cómo coliflor? Público, es una radio para coliflores. Pero nosotros nos podemos adaptar y podemos entregarles contenidos y como no, los que entregan que sí, ellos. Lo que sí, yo creo que más que adaptarnos, nosotros podemos llevar otro tipo de público a esta radio coliflor. ¿Y qué público? El público que nos escucha. ¿Y cómo es el público que nos escucha? Una mierda, es terrible. Pero nos podemos adaptar, por ejemplo, acá en Radio Horizonte, Balan Sebastián. Ah, yo también estaba preparando. ¿Cómo se trabaja en Radio Horizonte? A ver. Se trabaja relajado. ¿Cómo un locutor de Radio Horizonte? Es relajado, pero no es burdo. Ya. Es informado, pero no se jacta de aquello. Tiene su tonillo, ¿Cómo es el tonillo? Un tonillo. ¿Cómo es el tonillo, a ver? Un tonillo cercano, pero a la vez cool, por tanto un poquito distante. Yo los tengo, pero estudiadísimos a todos esos locutores de radio. Son periodistas, la mayoría. Ya. Lo que ya a uno que hace, le cae mal eso. A uno si al tiro le cae mal. Está bien. Oye, partamos con los temas que preparamos. Tenemos la pautita. La noticia de la semana, obviamente, la muerte de Osama Bin Laden. ¿Cómo te pilló la muerte de Osama Bin Laden? ¿Dónde te pilló la muerte, pececillo? La muerte... Disculpa, pez. Pez, pececillo era cuando joven y cometí muchos errores. Hoy pez reposado, miro hacia atrás y digo, aprendo de los errores, voy a seguir cometiendo, pero ya de una manera más reposada, madura. Bueno, yo, el pez, estaba poniendo una bomba, fíjate. Pero una bomba de ruido. Ay, una bomba de ruido. Y al final la bomba de ruido, ¿qué hace? Esas bombas que pilló el fiscal Peña. No, estaba bomba poniendo 4. Estaba poniendo una bombita, pero de agua. Ah. Una travesura. Estaba haciendo una travesura a... ¿Y te parece bien que lo hayan matado? ¿Que lo hayan matado? Sí. Si es que lo han matado, pues, amigo Piedra. ¿Una conspiración? No sé. Yo mientras no vea... ¿Estamos adentrándonos en otra conspiración del pececillo? La verdad, amigo Piedra, yo no creo nada. Yo a Estados Unidos le dejé de creer. ¿Sabe cuándo, amigo? ¿Cuándo? Cuando Henry Kissinger ubícate, Henry Kissinger. Sí, por supuesto. Nuestro auditor, el culpable del golpe de Estado. El culpable del golpe de Estado. Henry Kissinger, a vista mía, llamó a Mariana Callejas. Tú estabas con Kissinger cuando él... ¿Tú estabas con él? No, no, no. Y yo, llamó a Mariana Callejas. A ver, yo en el año 1975 pertenecí a un taller literario que lideraba... Mariana Callejas. La escritora Mariana Callejas. En la casa de Michael Townley. En una casa, no sé qué casa era su, de su propiedad. Sí. Y ahí yo escuché un llamado telefónico de Estados Unidos en que un tal Henry Kissinger pedía hablar con Mariana Callejas. ¿Ya? Y ahí, amigo mío, en ese momento, a mí se me cayó Estados Unidos. Se te cayó Estados Unidos en el año 75, te demoraste un poco. Yo ahora no les creo nada. O sea, ¿no crees que esté muerto? No sé, no sé. Todo montaje. ¿Tú sabías? La foto es a un Photoshop. ¿Resultó ser Photoshop? ¿Resultó ser Photoshop? ¿Resultó ser Photoshop? Mira. Yo no sé si nuestro público de Radio Horizonte, acostumbrado a otro tipo de contenidos, entiéndase bien, contenidos lies, estén preparados para escuchar este material. Yo he escuchado Radio Horizonte, amigo Piedra. Amigo Jueves, los contenidos son lies. Disfrazados de un buen léxico, ya, pero es que así nunca con una buena música, así con auspiciadores, pero los contenidos no son lies. Y acá, en Tierra 2, un programa hecho en una mierda de lugar, como es el Garage. Estudio El Garage. Que claro, no es, no son grandes estudios, pero sí al menos se permite transmitir voces. Logramos ya, dar un golpe al mentón a los poderes. Entiéndase por ellos, fácticos e internacionales. Internacionales también. Internacionales. ¿A qué poder internacional le ha dado un golpe? Al negro. Al negro. Al negro. Piñera. Obama. Al otro, a ese Obama. Negro. Al negro, al negro hawaiano. Negro que nació en Kenya. Kenya, sureste de África. El negro nació en Kenya. Pero no, y dijo que nació en Hawái. ¿Sí? ¿Nació en cualquier Hawái? Momento, alguien le pasa una moneda por la cara y se le corre la pintura. Porque el presidente de los Estados Unidos fue elegido por su color de piel. Y el premio Nobel de la Paz debería devolverlo. Así estamos acá en Radio Horizonte, padre. En Tierra 2. La nueva Radio Horizonte. Dime si alguno de los locutores ha encarado a los poderosos. A los verdaderos poderosos. Mariana Callejas, estuve en tu taller literario. Sentí cómo pasaba la corriente. Dios mío. ¿A cuánto salvé? Pero tú no estás bien. ¿A cuánto salvaste? ¿A quién salvaste? A mucha gente. A ver, tírate un nombre. Tira un nombre. Hoy, uno de los personajes que yo salvé y que estaba atrapado en esa casa de Malcolm Towley es un gran gerente. Un gran gerente. De un medio de comunicación importante. Por eso me tiene... ¿Un gran gerente? Sí. ¿Quién es? Pero imagino que en el decálogo de Radio Horizonte uno no puede también decir eso. No, pero di quién es. ¿A quién salvaste de la casa de Mariana Callejas? Al dueño de Chilevisión. Al dueño de Chilevisión, Leo Caprile. Leo Caprile no es el dueño de Chilevisión, ignorante. No. ¿Y cómo él dice bienvenidos acá a gente como tú, nuestro programa? Siéntase como en su casa, dice una cosa así. Da una bienvenida y dice, no es. No, él trabaja para Chilevisión. ¿Como un empleado? Sí. Y a Leo Caprile lo estaban torturando en la casa de Mariana Callejas. Estas cosas no cuadran. Por supuesto. No he visto la cara del pobre hombre. Tuvo que cambiar la cara porque la que tenía antes era una cara de un flagelado, de un torturado. ¿Ya has visto el contenido que produce Leo Caprile tanto en radio como en TV? Sí. Es de una persona con secuelas, pues, mi amigo. Pero ya, ahora ya es contra Leo Caprile. ¿Qué no, poder, qué poder tiene Leo Caprile? Lo es poderoso. Yo pensaba que no era gerente. Contra los poderosos todo esto. ¿Qué poder tiene Leo Caprile? Ah, quiero hablar en el contra... ¿El poder de hacer dormir a la gente? ¿Ese poder? Ese es ser soberbio, amigo. ¿Usted sabe cuántos años lleva en comunicación? Leo Caprile. ¡Cállate, jueves! Ah, no lo hemos presentado. ¿Al Pudú? La gente de Radio Horizonte no lo conoce al señor. Bueno, también nos acompaña una personita que poco a poco se fue ganando el corazón de todos los oyentes y los tripulantes de Tierra 2, el señor Jueves. ¡Saludos, Jueves! Buenas tardes a todos y a Radio Horizonte también por esta oportunidad de... Está nervioso, Jueves, ¿eh? Sí, se pone nervioso. Está nervioso. Con todo Chile. No, tienen solo llega a Santiago, ¿no? No, pero por internet llega a todo el mundo. Yo supe que solo llegaba a Santiago. De hecho, algunas comunas. ¿En serio? Sí, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Los Arnechea. No tire para abajo nuestra Radio Horizonte. No tire para abajo la Radio Horizonte, la Pedro. Allá en la quinta región yo la escuchaba. En la quinta región lo escuchaba. No, ¿en tire qué para frecuencia? 101.7. Amigos de la 101.7, entonces saludos. No, pues ya en la quinta región. Ah, ya. Bueno, Jueves siempre se caracteriza, para los que nunca han escuchado este programa, por emitir opiniones bastante subversivas. Por ejemplo, una vez nos recomendó consumir marihuana. Sí. Una vez defendió a los jóvenes del caso Bombas. El aborto terapéutico el también. El aborto terapéutico, el matrimonio homosexual. Siempre he estado de acuerdo con todas esas causas progresistas. Sí. ¿Alguna? Es un resumen de lo que es Jueves más o menos. ¿Qué otra cosa es Jueves? Jueves es una persona de apariencia que yo he calificado como de una rémora. Rémora es el animalejo que acompaña siempre a los grandes peces. Cuando los peces se alimentan, mucho de ese alimento lo botan, se les cae de los dientes. La rémora se alimenta de esa comida. Eso es Jueves. Y amigos de Radio Horizonte. Somos el pez y el mantarrayas. Y Jueves, la rémora. Rémora. Y los dejamos ahora con Todo Sigue Igual de Viejas Locas. ¡Aguante, Piti! Ponle play, basura. Ponle play, subnormal. Pero, weón, no, ponle play. Estamos hablando en serio. Weón, ponle play. Que estamos en la Radio Horizonte. Llegaron visita. Ponle play, que llegaron visita. Vayan a comprar una bebida. No se coman el queso. Llegaron visita. Llegaron de Radio Horizonte. Ponle play. Mírete rémora. Mírete con la palta. Hago lo que quiero hacer. No me sale mal. Algunas cosas me tocó perder y otras pude ganar. Tengo la banda que quiero tener y más de una razón para pensar que todo sigue igual. Cambiar no cambió nada. Bueno, estamos de vuelta acá en Tierra 2 para Radio Horizonte, gracias a Podfighter, el concurso de podcaster.cl. Oye, pececillo, los personajes del año. ¿Qué te parece? Disculpa, pez. ¿Qué te parece que son los personajes del año? Lo que va del año, en realidad. Sin duda, para mí el personaje del año es el hijo del querido Muammar Gaddafi, líder libio. Yo te apoyo, Felipe. También. El querido. No, querido por su pueblo, pues, mi amigo. Pero ¿estás seguro que lo quería su pueblo? Lo quiere su pueblo, la mayor parte de su pueblo. Yo creo que puede ser mitad y mitad. Pongámosle mitad y mitad. Amigo Ruminot. Estamos justo. Amigo Ruminot. Estamos justo mitad y mitad. Hay mucha gente que quiere a Muammar Gaddafi y a su hijo. Y a su hijo. No Gaddafi. Muammar Juniors. Gaddafi chiquitito, Gaddafi chico. Y lamentablemente, el imperio norteamericano. Pero deja otra de vez. A Estados Unidos. ¿Qué hizo? Nunca va a poder entrar a Estados Unidos. No me interesa volver a entrar. No, ¿Entraste alguna vez? ¿Fuiste? Una vez entré, me copiaron toda la weá. Pues bueno. ¿A dónde fuiste? ¿A Nueva York? ¿Los Ángeles? ¿Dónde? Por ahí, tú en todos esos lados. Ya, pero no, hice un tour, Hiciste un tour. ¿Tú, ¿quién te copió la idea? Charlie Chin. Si mira el Pudú, ¿sabes? Me copió toda la personalidad. Pudú es jueves. Me copió toda la personalidad, pues, weón. Todo el humor. Todo el humor, pues, weón. Half-Hat Man. Yo hacía esa weá acá. Half-Man. Esa weá yo la hacía acá. No, Half-Hat Man. Bueno, pero ese programa yo lo hacía acá. Obviamente castellanizado, obviamente ¿con latino. ¿Quién lo hacías? Mentiroso. Lo hacía con. ¿En TVU? En TVU, en Concepción. ¿Llega el Horizonte a Concepción? Pues ya. Sí. Yo trabajaba en el programa TVU de Canal 11 de Concepción. Con Patata, un joven de allá, que le decían Patata, hacíamos este programa. ¿Con Patata? Patata. ¿Y el niño? Decía. ¿Quién era? El niño. Ah, el niño. Era Patata, o sea, no era un niño. A propósito de niño, ¿qué opinas del hijo, no, del supuesto hijo de Francisco? Un asco. ¿Por qué un asco? Porque él no es hijo de Francisco. Pero él está buscando a su padre, tiene derecho a hacer todo lo que está haciendo. O sea, en cualquier momento aparece. Alguien que dice que hijo de César Antonio Santis. ¿Por qué no? Y aparte que César Antonio Santis está sin trabajo. Está cesantis. Y yo soy hijo del flaco. Yo soy hijo del flaco de Namita Cho. No, pero y aparte que hablaron con la señora. ¿Ya? Hablaron con la señora, don Pedro. Con la señora, con la vieja esa que se supone, hablaron. Con la señora que se supone que hizo el amor con don Francisco. ¿Ya? Y le preguntaron, ¿y es hijo suyo, no? Y ella dijo, no, eso es secreto. Secreto de su marido. De sumario, Kreuzberg. ¿Qué? Abortemos esto. Abortemos todo, esta misión. Todo real, mi. Abortemos esta misión. Estamos usando chistes que. Estoy haciendo humor. Estoy usando chistes que habéis puesto en Twitter. ¿Le gusta hacer humor a usted nomás? Espérate. Vale, jueves, Pedro y todos los auditores. Aquí estamos en el típico caso del burro. Del burro. Ya. Si no ya, puede, la no, ley del embudo. Estamos en Radio Horizonte. Sí. Bueno, el típico caso. De la persona, a ver cómo podría. No, ¿cómo podría estamos decir, en Radio Horizonte? ¿Cómo podría decirlo sin caer en una vulgaría? La típica persona. Que no tengo las palabras, don Pedro, entonces, para decirlo. Entonces, di la vulgaridad. Es que no tengo para expresarme cómo decirlo. La típica persona que no. Que no deja que el otro haga las cosas. Que no tengo tan lenguaje. No tengo el, ¿qué me estás mirando así, Pedro? No tengo el lenguaje de Iván Guerrero. No tengo el lenguaje de Iván Guerrero, ni de Juan Faust. Ni soy hijo de Eduardo Beltrán. ¿Ah? Te voy a decir. Yo creo que Pedro es. No deja que las cosas. Que yo diga las cosas mías. Que yo diga las cosas mías. Las cosas como son, como dice jueves. Está bien. Entonces, tú, yo te veo. Yo te veo, Pedro. ¿Ya? Te veo haciendo el chistoso en la tele. Y ahora que yo digo, pero secreto yo... de sumario, en vez de que te rías, como me río yo, tú te ese burla. Chiste lo vi en Twitter y lo hiciste en esa coupé. ¿O no? Y lo hiciste acá en Tierra de Osantis. Y lo hiciste en Tierra de Osantis. Ya, chistoso. Y César Antonio Cesantis. Puta, hasta me sigo no, riendo. No la es buena. Tuyo. ¿Mío? No, yo solo leía a un niño en Twitter. Ah, pero ¿quién conoce ese gallo en Twitter? ¿Sabes cuántos seguidores tengo yo? ¿Cuántos? Hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? 4 todo el día. Hoy día 4 de mayo tengo 120.000 seguidores. La mayoría de ellos profesionales. ¿Sabes quién tiene más seguidores que tú? Marcelo Lagos. El Marcelo. Geógrafo. Que comenta terremotos, tsunamis y todo evento desastroso que produzca la Tierra. El gran Marcelo Lagos tiene más seguidores que tú. Bueno, Marcelo Lagos tiene más seguidores que yo porque le he hecho trampa. ¿Cómo? Él se dedica. Se ha cepillado minas, Marcelo Lagos, el último tiempo. No, sí es verdad. Era un desconocido que un día lo invitan, un geógrafo en su oficina llena de libros, con un brasero, calentándose ahora... las manos y las patas, y lo invitan. Buenos días a todos, se pone a hablar del terremoto y ahora se hace famoso. Ahora está haciendo eventos en discotecas. Ese Marcelo... ¿Cómo se ha taladreado minas, Marcelo Lagos? Sí. No sé, ¿verdad eso? Pero Marcelo más Lagos... Más que tú y más que los mineros. Yo no me taladro a ninguna mina. como dices tú, abre comillas, cierre comillas, Radio Horizonte, ojo con el con la frase, ojo con esa frase taladera de semina. Bueno, si le gusta bien y si no, no lo ponen nomás. No, no, amigos de Radio Horizonte, yo no estoy con esa predisposición que tiene pensamiento Pedro, piedra con ese pensamiento que nos que lo va a sacar de Radio Horizonte. Te va a hundir. Yo quiero estar en Radio Horizonte, yo no dije eso, amigos de Radio Horizonte. Yo lo que dije que ese término taladrear no me parece Marcelo Lagos. Y que yo no me taladreo a nadie más allá de mi esposa con la que vamos a tener un hijito. Marcelo Lagos me parece que es una persona que se aprovecha de la desgracia ajena. Un hombre como él, que lucra con el sufrimiento, que lucra con la desgracia, me da lo mismo que como dices tú, se haga hecho famoso y ahora esté, como dice Pedro, de manera asquerosa, se taladre, se pille, o como dice él, se sursa. No dije eso yo. Eso lo dije, lo acabas de inventar tú. Bueno, como esa terminología de referencia al coito. Ya, pero hablemos del agua, no de mí. No, es que te estás refiriendo al coito. Coito o cúpula. Coito, dijiste. Coito. Dijiste el coito. Sí, pues. Así que está todo al revés ahora. ¿Te burlas de mí? Que estoy diciendo el término correcto. Sí. O sea, tú dices cepillar. No, tú dijiste el término correcto. Dijiste el coito. El coito. No es coipe. Coito. Es coito. Por eso. El coito. Yo, con mi novia. Tú no hablas bien español. Te lo pongo en una frase. ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, ponle una frase. Te lo pongo en una frase, boom. Te lo pongo en una frase. ¿Ya? Te pongo en una frase. Yo, con mi polola, antes, como ella vivía con sus papás, hacíamos coito de manera escondida. ¿De manera qué? Escondida. ¡Escuéndida! ¿Qué escuéndida? ¡Escondida! ¿Qué escuéndida? ¡Escuéndida! ¡Ocultas! ¡Escondida! ¡Escondida! ¡De forma oculta! Estamos hablando de la palabra coipto, no de la otra. ¡Escuéndida! ¡No! ¡Oculta! ¡Oculta! ¡Oculta! ¡Mandolino! ¡Oculta! ¡Mandolino, oculta! Ya déjame terminar la frase. Pero ahora... ¡La cuatro! Pero ahora, que los casamos... Podemos hacer el coito de manera natural. Bien, ya lo logro. Sección acá para enseñarle inglés a los jóvenes que se llama Inglés, clase de inglés con el pez. Bueno, amigos, continuamos con las clases de inglés hoy en el capítulo 4. Pero, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Hay nuevos alumnos pero que inglés, ahora están en inglés en el taller. ¿En inglés? Es en inglés. ¿Clases de inglés? Yes. Inglés en Radio Horizonte, una radio a la que agradecemos. Agradecemos. Silence, please. Silence. Silence, piedra. En Radio Horizonte damos mucha gracia porque no podamos estar aquí dando las lecciones que nos permiten. Parece que tú eres anestesia en la boca. Que nos. Como un cura de... A ver, silence, es como el class. Cura, eres como el cura de Machuca. Silent class. El cura de este lugar ahora no es sagrado. Este lugar. No, no, no, no. Ya, continue. Enseñale a la gente de Radio Horizonte para que aprendan inglés. Amigos de Radio Horizonte, hoy aprenderemos a decir quiero ir a la casa. Quiero ir a la casa. I want on house. ¿Qué no? ¿Escuché no? ¿Hay alguien que está diciendo? I want on house. Pero. Escuché a jueves una persona que con suerte habla español. Que con suerte camina. Pero está, que está terminando, ver, primate, está terminando el colegio en un 2x1 y sabe más que tú. ¿Y por qué con ese tono femenino? I wanna go home. Estamos en Horizonte, papá. No te voy a permitir que hables así de la gente de Radio Horizonte. Y no porque tú seas un tipo burdo, ordinario, kuma, vayas a pensar que los que hablamos de manera un poquitito, y no tanto tampoco, un poquitito más refinada. Sobre todo no tanto. Como la gente de Radio Horizonte, a la que yo ahora formo parte. No formas parte de un capítulo. Estoy seguro que terminado este capítulo, los ejecutivos lo van a escuchar. Yo voy a recibir un llamado telefónico. ¿Qué le dirías tú a los ejecutivos de Radio Horizonte para que te contraten? ¿Cómo los convencerías tú? Que hola, yo... soy el Pez, ¿qué tal? Hola, soy el Pez, soy comunicador, llevo más de 15 años, tanto en radio como en televisión. Y en internet también, tengo una cuenta con más de 120.000 seguidores en Twitter. Y estoy a disposición de la gente de la radio para hacer lo que ellos digan conmigo. Que hagan conmigo lo que quieran. Si algún día hay que... Yo soy bueno para la pega. Así que si hay que un día hay que... ¿No? Sí, es verdad, yo soy bueno para la pega. No, si soy bueno para la pega. Si un día hay que... Si un día hay que... Hacer lo que sea. Si hay que barrer. Ahí estoy. Si tenés que salir de los cafés a Sichel en la mañana. Ahí estoy. ¿Qué? ¿Sichel? Humberto Sichel está en la Radio Horizonte. Cereal se llama su programa. En la mañana. Se llama... ¿Sichel? Cereal. Yo lo escucho. Quedo totalmente informado. ¿Cereal? Quedo totalmente informado con cereal. Y yo me lo imagino cómo será. Me lo imagino. Me imagino que es una persona tan gorda. No. No, no, lo, no. No, yo no lo conozco. No. Pero no, imagino no, que es una persona como el mexicano no, ese. No, que ya, la, que ya. Tiene una enfermera pero que lo manguereaba. ¿Sabes exactamente quién es? No ya, lo conozco. Pero si sale en radio. ¿Cómo voy a conocerlo? Pero si también trabaja en Vía X. No, yo no tengo cable. Yo... Y me imagino, y ahora espero que tú, Pedro, qué? Me saques del error, tal vez. ¿Por qué te ríes del cuerpo, del aspecto que... físico de la gente? No, si no sé cómo es. Oye, yo soy el primero. El otro día me entregaron un premio, y esto es real, amigos de Radio Horizonte. No sé si ustedes han entregado premios, más allá de los premios de los publicitarios, que se premian entre ellos. ¿Lo dije qué? ¿Cómo se dice? Las cosas como son. El otro día fui premiado por la organización de colas. Presididas por Rolando Jiménez, por la tolerancia que yo había demostrado tanto en ese cupé como en el diario de Eva y otros espacios en los que yo participé. El Móvil H, no es la organización de colas. El Móvil no, H, es de colas. Movimiento de Liberación Homosexual. Por no eso. Es la organización de colas. Por eso, de colas. No se les dice colas. Pero si no estoy diciéndole hueco, no estoy diciéndole nada. Estoy haciendo cola de manera simpática. El Móvil H, Movimiento de Liberación Homosexual. Por eso, el trátalo otro día, con respeto. El otro día. ¿Por qué odias a los homosexuales? Dirigente, ¡no los odio! ¡No los odio! Es más, me entregaron un premio y tengo el premio en mi casa, pues, weón. ¿Y qué premio te dieron? Una diuca, pues, weón. Una diuca de Sería Chile. ¿Qué más me van a arreglar esos weón? Lo que les gusta, pues, acá weón. Termina. Tierra 2, el capítulo especial para Radio Horizonte. Esperamos que esto salga al aire. Se despide acá el señor que Felipe Abello. Despídete. Yo lo quiero decir a Juan Manuel Astorga. Que una cosa es que nos sigamos en Twitter. Y otra cosa es que me llama a las 4 de la mañana por teléfono, no hable y gima solamente y haga quejido. Eso no es de hombre, señor Juan Manuel Astorga. Por mucho que en algún momento yo le haya aceptado una copa. Ya, estamos en el tiempo. Que en algún momento yo ya me haya ido a su departamento. Ya, estamos en el tiempo. Le quiero hablar al señor Se Stark. Se despide la factoría. Felipe Adello y Pedro Rubino, fuimos Tierra 2. Debut y despedida. ¡Hasta nunca! Ah, y a Estados Unidos. Avisen a qué país van a invadir ahora. Porque ustedes invaden solamente los países que tienen petróleo. Eso nadie se lo había dicho.